¿Pero qué vamos a hacer? ¿Pensamiento pez? ¿Pensamiento pez? Si pusieron plata hay que hacer pensamiento pez, pues weón. No, la verdad, no sé si han puesto plata. Ya, pues weón. Es que no te... parece que no existe esa cuenta. Y me la sacaron, ¿cachai? Porque no pude buscarlo. La cerraron. Pero no sé si la cerraron por esto. Hay gente que en Twitter pone, oye, oh, puse plata. Yo no sé si en serio... No sé tampoco. Entonces están poniéndole plata a alguien, pues, weón. Alguien se está llevando nuestra plata. Estáis diciendo que... cerraron esa cuenta porque no quería decir cuánta plata han puesto, weón. No, ¿cómo se te ocurre que vamos a pelear? Entonces revisemos, pues, weón. Lo que pasa es que hay un problema. El root está mal. Se lo está poniendo a otra persona. A otra persona, ese no es el root. Yo un día dije un root y después lo empecé a repetir. Y para que no pareciera que era chanta, seguí con ese mismo root. Pues entonces le han puesto plata a otro weón. Ya grabé. ¿Estás grabando esto? Puta weón. Y hay que encontrar a la persona con ese root. Es que yo conozco a esa persona. ¿Quién es? Es una persona que está privada de libertad por estafa. Entonces no creo que me sigan vinculando a esa weá. ¿Diste el root de una persona que está vinculada a una estafa? Sí. Está presa por una estafa. La cutufa. La cutufa. La cutufa. Sí, recuerdo. Año 92, la cutufa. Sí. Hay un tío involucrado, weón. No me weís con esa weá, weón. ¿Y la plata que ha puesto la gente? Se fue a un fondo familiar. ¿Y cómo la vamos a pagar a Silencio? Dile que no hay plata. Silencio, no hay plata. ¿Está escuchando todo Silencio? Silencio, no hay plata. ¿Qué crees que salgamos a robar? Si no hay plata, no hay plata. No hay plata. No tengo ni un plato de comida. Comida. Por eso, no tengo ni un plato de comida. Yo ahora que me caso, tengo lo justo, al ras ras. ¿Y para qué te casas entonces? Para evitarlo. Va a tener que alimentar a otra persona. Pero y no. Después a una personita. Ah, sí, es verdad. Quizá que nazca con problemas, pero personita. ¿Por qué? Tú me dijiste que quizá va a tener un hijo que va a nacer con problemas. No, porque el problema ya le apellido a Bello. Ah, bueno, el problema va a ir a la sombra de su padre, pero eso va a tener que asimilarlo nomás, po. De ser un loser toda la vida. Porque ante su padre. Pero tu hijo consiguiendo un trabajo normal ya te supera. Ante su padre, él va a ser un buen minimizadísimo. Yo me voy a encargar de eso. De minimizarlo, de apocarlo, de que sienta que nunca logrará lo que logró su padre. Ya, pero si tu hijo consigue trabajo en un banco, un ejecutivo bancario. ¡Aburrido! Le diría, ¡aburrido trabajo! Ejecutivo bancario, todos los meses recibe un sueldo, ¿ya te superó? Pero yo le diría, aburrido trabajo, ¿dónde está la aventura, gordinflón? Va a ser gordo. Espero. Yo me voy a encargar, te vas a encargar de eso. Ya, empecemos. ¿Pensamiento? O Tierra 2, u otro. El otro. ¿Te acuerdas? De eso? Hay un diario que se llamaba El Otro. El, ¿no? Otro, sí. No prendió. No pasó nada. Era un apéndice del diario de Clinic. ¿Pensamiento piedra? Hagamos un pensamiento piedra. Ya tuvimos pensamiento pez, ahora viene pensamiento piedra. No, hagamos pensamiento pez. Bueno. La marca ya... Es que vaya a hacer pelear a pensamiento piedra, que tiene 2 seguidores, contra pensamiento pez, que tiene 3.600 seguidores. Son los mismos seguidores. No. No hay seguidores realmente. No, porque puta... Mira, antes teníamos un podcast, que era Vendetta Radio. Tú hablabas y toda la hueva, y llegaste de invitado. Y empezaste a hablar, a lucirte, no, a apropiarte de la weá. Y pero ya, gracias ya, a usted, sencillo, ya hice. Tierra 2, ya, habla, haz lo que quieras. Pero gracias. Yo quedo como el huevón que no dice nada, ¿cachai? Y salen todos estos comediantes en potencia, todos estos guionistas que no escriben guiones en nada, todos estos comentaristas, todos estos comediantes que no han hecho nunca ni siquiera un video para YouTube comentando y opinando tranquilo, e insultando. Tranquilo, ¿cachai? Que puede estar escuchando. Mire. A usted, maestro, yo... Chucha, qué pena. Ya, no sea irónico, maestro. Yo, todo esto gracias a ti, pues, así yo he podido tener cierta figuración en los podcasts. Y gracias a usted, pues, maestro. ¿Verdad? Lo que usted quiera, yo estoy a su servicio. Soy su vasallo. Ya vemos un podcast que se llama Amamos Podcaster. No, mira, hoy está de cumpleaños Andrés Valdivia. ¿En serio? Fundador de podcaster.cl. ¿Cuántos años cumple? Como 35, mire, 36. Joven. Emprendedor joven. Y se ve de esa edad. No se ve menor ni mayor. Lo cual es bueno. Claro, se podría ver mayor. Hay gente que se ve muchísimo mayor de la edad que tiene. Como tú. No, al revés. ¿Has visto lo deteriorada que está la gente de mi edad? Mal, dime un nombre. Bastián Bodenhofer. Bastián Bodenhofer tiene como 15 años más que tú. Pero está deteriorado el hombre. No, eso está muy deteriorado. Está muy deteriorado. Hagamos un programa, un podcast que se llama como Viva Verano, una cosa por la época, ¿cachai? Como los programas de verano. ¿Y Pensamiento Pez se acabó? No, no funciona. Hasta que veamos cuánta plata pusieron. Y ahí esto lo vamos a grabar. Esta parte. Sí, está todo grabado. Está todo grabándose. Sí. Responsabilidad. Para que vean un poco parte del proceso de creación de... Un proceso arduo, un proceso de creación bien arduo que tenemos nosotros para armar estos programas. Yo le pondría Tierra 2. ¿Tierra 2? Un clásico. No, no, Tierra 2 tiene que volver en marzo. ¿No? Vuelve en marzo Tierra 2. Sí. Pensamiento Pez hasta que paguen. Hasta que paguen, queda stand-by. Porque no queremos ser charlatanes, pero tienen que pagar. ¿Y si nos ponemos... algo con el verano? Los hermanos Caradura. ¿Por qué no? ¿Como la película? No, porque había un programa de Chico Jano con Salfate que se llamaba así. Y que se acabó, porque se acabó Radio Rock and Pop. Ya sé cómo nos ponemos. O sea, no se acabó, sigue... La nueva Rock and Pop. Eso es lo que somos. Somos la nueva Rock and Pop. Aquí comienza la nueva Rock and Pop. No. Por www.podcaster.cl, perrito. Tan... Ahí está. No, no. ¿Por qué no? No, ¿por qué no, Pedro? Aquí estamos ya partiendo esto que es nueva. La nueva Rock and Pop con Pedro Ruminot y Felipe Abello. ¿Cómo estáis, Pedro? No quiero hacer la nueva Rock and Pop. No, ¿para qué? ¿Estáis burlando a la gente que chat? Estáis burlando a Matilde Belson. Yo le quería hablar a la Matías de Raúl Gutiérrez. Le quería hablar a Matías Belson, a Raúl Gutiérrez. A Matías Svensson. A Matilde Svensson. Ya. Matilde. Llevas años. Matilda. Llevabas años en radio. También te he visto en televisión. Te esforzabas. Intentabas hacerlo bien. Lograbas. Resultabas amena. Sin embargo, no lo hacías bien. Me alegro que te hayan despedido. No, no, no. Y dedícate a criar a tu hijo. No. Que para eso... No, no, ya con los hijos no. Yo te dije que no. No, no. Para eso Dios te dio la posibilidad de ser madre. Ya, pero... Para que críes pero a tus hijos. ¿Por qué te alegras hijos? Que alguien no tenga trabajo? Y del señor Raúl Gutiérrez, del sí que me alegro que lo despidan. Raúl Gutiérrez. ¿Tú lo conoces? ¿Te acuerdas lo que me dijiste en la calle Antonio Belet en la época en que trabajabas en Radio Bio Bio? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Raúl Gutiérrez? ¿Te cuento? Ya, cuéntale a la gente. ¿Pero cómo se llama este programa? ¿Para que parta? ¿Para poder tirar una cortina y armar algo? Con... Te odio, Raúl Gutiérrez. Así se llama este podcast. Algo con el verano. ¿No se te ocurre nada con el verano? ¿Vive el verano? ¿Locos por Viña? ¿Verano total? Let's get started in here. Sin polera. No, y si nos ponemos... No, ya está muy largo esto y no tenemos... Da va a terminar, mismo. Va a terminar el programa ya. Da lo mismo que, esté largo, o sea, da lo mismo. No me importa. No podemos salir de los primeros lugares. Tierra 2, Pensamiento Pez, somos una fábrica de hit, Panamá Record. Todo lo que hacemos es un hit. Son la factoría, Wisin y Yandel. ¡La factoría! Eso es lo que somos. W, Yandel. Tú con Sergio Freire eran John Lennon y Paul McCartney en la comedia. Ya. Nosotros somos Wisin y Yandel. Ya, por lo Panamá por lo tanto, Record. Hay que sacar otro disco. Hay que pero sacar Pensamiento otro... Pez. No, Tierra 2. No, otro. Y ahí tenemos el tercer lugar. Qué pena tu podcast. Como la película Qué pena tu vida. Para que piensen como que es de esa misma factoría. De Nicolás López. Pero López a lo mejor se puede molestar. Ah, él inventó la palabra pena, el sentimiento puta, de la pena. La ha usado él. La ha usado él. Él inventó el sentimiento de la pena ahora. La ha usado él en su película. Yo he tenido pena desde mucho antes de que él naciera, compañero. Él la ha usado en su película, pues, weón, por eso. ¿Cómo nos podríamos llamar? Ah, ya sé. ¿Cómo? podcaster ataca. ¿Por qué? Pero tiene una connotación negativa eso. No, como que queremos poner las cosas en su lugar. Podcaster ataca, no podemos usar el nombre de la página. ¿Por qué no? ¿Por qué no, weón? Le estamos entregando tu trabajo a ese señor Andrés Valdivia que está de cumpleaños hoy día y como regalito deja siempre... Deja le... de mencionar a... Pero toda la semana le entregamos su programita al hombrón. Sí, pero el hombrón lo pone. Pone la plataforma. El hombrón gana su platita. El hombrón tiene que estar en este momento celebrando su cumpleaños en buena compañía. Sé que al hombre le gusta la buena compañía. Que el hombre paga por la buena compañía. No, no. Ya, pues no, bueno, que el hombre le gusta la buena compañía. Entonces, y nosotros no podemos utilizar la palabra podcaster no, ahora. No. ¿Y qué pasa si lo ocupamos? ¿Nos va a demandar? Que nos demande. Y nos vemos en tribunales. Y yo soy capaz de secar en la cárcel al señor Andrés Valdivia. Y él sí que no se maneja en la cárcel. Deja de mencionarlo. Ya, bueno. Déjalo tranquilo. Ya, esta persona está festejando. No sí, en buena compañía. Para eso pagó. Al amigo le gusta la buena compañía. El amigo busca por internet, después pega su telefonazo y le llega buena compañía al hombrón. Pero parece que estás contando lo que hiciste la semana. Yo nunca he estado con... Aquí comienza SQP. Hola amigos, bienvenidos a SQP, el programa de farándula del pececillo, donde el pececillo analiza la actualidad, la farándula, la, ¿qué más podría analizar? La vida cotidiana, el humor, el amor, sí, ¿me dejas las hablar? Relaciones de pareja. ¿Me dejas hablar? Los dejo con ustedes al señor Pez, Felipe Abello. Hola, ¿cómo están? Y bueno, es verdad, vamos a comentar actualidad, farándula, deportes, vida cotidiana, consejos. Hay de todo acá en SQP, pero esto no podría ser posible sin mi amigo Piedra, Pedro Ruminot, quien me va a acompañar todas las semanas en este nuevo podcast que comienza hoy. Pedro, ¿te gusta tu rol de como especie de conductor? Puta, es lo que me ha tocado todos estos podcasts. Pues bueno, no he podido hablar mucho. ¿O SQ Pedro? Esto es SQ Pedro. SQ Piedra. SQ Piedra. No, SQ Pez. SQ Pez. Bueno, así se llama este programa, se llama SQP. Muchas gracias, bueno, Pedro, y te quiero... Una de las noticias que estábamos hablando ahora... A ver, ¿qué me querías decir? No, agradecerte la posibilidad que me das de tener tribuna en Vendetta Radio, bueno, en Tierra 2, en Pensamiento Pez, y ahora en SQ Pez, así bueno, que muchas gracias. No volvimos a hacer Pensamiento Pez porque nunca... No nos enteramos de cuánta plata pusieron. Hay un problema. Porque Felipe... No quiere en realidad contar cuánta plata la gente depositó. Hubo un problemita ahí. ¿Qué tipo de problema? Con la cuenta, no cerraron la cuenta. Banco del Estado. El Banco del Estado nunca ha cerrado una cuenta, yo creo, desde que existe el Banco del Estado. Sí, sé, si estoy ahí peleando. ¿Con quién? ¿Con abogado? Con abogado del Corralito. No, en serio, la cuenta la cerraron y se quedaron con toda la plata. Eran más de 2,5 millones, weón. No, estamos con abogados, pero yo les voy a ir contando cómo se soluciona. Bueno, eso. Como buen programa de farándula, de actualidad, de noticias, tenemos también a un invitado que es parte del panel. Así es. Y que es trabaja en farándula, es director de un programa de farándula. Director del programa En Portada del canal UCB. UCB, que va a la... A la... ¿Qué hora? A las 1:30 de la tarde. 13:30 horas. De lunes a viernes. De lunes a viernes por las pantallas de UCB Televisión. El señor Chupi. Pablo Retamal. Digamos, no tenías que decir el nombre. Pero mejor decir su nombre real que decir... Pero es que no lo dejan. Apodo. No lo dejan... Bueno. Se borra esa parte. Nadie escucha nada. Estamos con Chupi. Aplauso no para Chupi. No me parece bien que un director tenga ese apodo. Chupi. ¿Ya no te dice el Chupi? No, sigue. Es un director, pero Eduardo Beltrán... no, porque Gonzalo Beltrán nunca le dijeron por ningún apodo. Gonzalo. Gonza. ¿No? Bueno, ya, Chupi. Aparte, los tiempos han cambiado. También parte del panel es otro amigo que está acá al lado de nosotros, que se llama Silence. Hello, Silence. Enjoy the Silence. Es nuestro amigo Silence o Silencio, que participó en el proyecto anterior. El proyecto que fracasó. En Pensamiento Pez. Y que pero también nos acompañó. El número uno fracasó. Fracasó, porque no, por lo de regularidad es que ya vamos a ir contando qué pasó, bueno, dónde está ese dinero. Igual la idea de nosotros es hacer un podcast distinto cada semana. Ahora entendimos que tenemos que hacer un podcast distinto. No, pero con ese cupés nos quedamos. Vamos a ver. Uy, ¿por qué? Si vamos a ver. Si el primer temita, Yanela Arengo se separó de Camilo Huerta. Yo sé que es un poco añeja la noticia, pero yo sé que tú tienes muchas informaciones al respecto. Cuéntanos un poco más, Pez, sobre la separación de Yanela Arengo y sí, de es un tema interesante, Huerta. Es un tema interesante. Me gustaría que Pablito Retamal, perdón, Chupi, aquí parte el tema. Me gustaría que Chupi también me ayudara con la información. Yo sé que Yanela Arengo, conocida modelo y posible conductora de televisión, ¿eh? Ella va, ya firmó por Chilevisión para hacer un estelar, fíjate. Y bueno, ella estaba emparejada con Camilo Huerta, un joven bien facha que trabaja en Chilevisión. Bien facha, ¿qué es eso? Fachero. Pero explica, ya, fachero, pero para la gente que no entiende, explícale lo que es ser bien facha. Para que cachen o para que ellos se pongan bien facha también. Ser guapo. Ser guapo. ¿Tú crees guapo, Camilo Huerta? No, por lo que dice la mujer, sí, es guapo. Ah, ya. No es que tú lo encuentres guapo ni nada. Yo no, para mí un hueón es de onda para jugar. No, para mí un gallo, nomás. Para mí un gallo, hermano. Ah, tipo. Ya. Para mí un compañero ahí de la Vega, weón. Compañero de la Vega. ¿Cómo estáis, weón? Bueno, para jugar, no sé, una cosa así. Ah, ya, menos mal. ¿Por qué se separaron? Hay que sacar el tejido. No sé por qué se separaron. Y no me interesa tampoco. Es un tema de pareja. No me siento bien contando la intimidad de los demás. Pero si es ese cupés. Ya, pues, pero yo a mí no me interesa la vida de él. Ese cupés tiene que contar todo. ¿Crees que invente? Líder en farándula. Líder en farándula ese cupés. Pero yo no tengo nada que ver con eso. Te contamos lo que otros no te cuentan. ¡Vamos! Lo subiste primero. La verdad, yo quiero hablar de otros temas. Temas más importantes. Ya, habla. Porque sé que nos escucha mucha gente importante. No, no me refiero a Goldberg. Conozco a su familia. Hablemos de Goldberg, que era el encargado, weón, de cobrarnos más plata en las tarjetas de 5 sub. Sí. ¿Ah? Era el encargado de subir. A ver, no estaba interiorizado el tema. A ver, que Chupi nos cuenta un poco. A ver, ¿qué pasó? Resulta que Goldberg era de, cuando trabajaba antes de llegar al ministerio, era el encargado de trabajar en estas tiendas de retail. Y él ponía un decreto en el contrato, colocaba que ellos podían subir los precios de las cobranzas cuando ellos quisieran. ¿Ya? Y ellos salió ahora a la luz. ¿Okay? El ministro ejemplar, el ministro que puede ser candidato a la presidencia. Que puede ser presidente. No entiendo. Te cobraba más plata cuando él quería, de tu cuenta, le ponía un interés cuando él quisiera. Puede aumentar el interés. ¿Y por qué hacía eso? Puta. ¿Por ambición? ¿Por qué será, po, weón? Que quiere ser más millonario como todos, po, weón. Ahí quedó tu derecha, po, weón. Yo no soy de derecha. Yo pero soy apolítico. En Tierra 2, y que me corrija acá el amigo Silencio. No, Silencio no está. Que me corrija el amigo Silencio, ex jueves. Porque eso es la verdad. El misterio de tantas semanas. No, que me corrija el amigo juez. No se llama juez, bueno, ¿cómo se llama? El amigo retail. El amigo retail. El amigo retail acá que me corrija. Que si tú en Tierra 2 no apoyabas a Sebastián Piñera. ¿Lo apoyaba o no lo apoyaba? Sí, lo apoyaba. Pero me decepcionó. ¿Por qué te decepcionó Sebastián Piñera? Es que ese cupés. A mí el que me viene decepcionando hace mucho tiempo. Ese cupés. Los políticos en general. ¿Y sabes qué? Quiero apuntar, hacer un llamado al señor Genaro Arregada. Genaro Arregada, político, demócrata cristiano, ministro de la Concertación. ¿Ah? ¿Facha? No es un tipo facha. Es un tipo gordo. ¿Facho? Sí, facho. Es un tipo gordo, semicalvo, y que preside. No, forma parte del Consejo Nacional de Televisión. Sí, lo consejo conozco. Que sancionó aquí al amigo Piedra. Quisieron. No al pudieron. Club de la Comedia. Quisieron sancionar. Quisieron no sancionarte, pudieron. No lo pudieron hacer. Porque le cayó la maldición de Tierra 2. Así es. Porque bueno. Ahora el señor Arriagada va a ser reemplazado. Lo supe. Ya a eso quería llegar. Me alegro muchísimo que hayan reemplazado, se piensa reemplazar, al señor Genaro Arriagada. Genaro Arriagada, te quiero hablar. ¿Estará? ¿Qué iba a escuchar? Yo creo que sí, yo creo que lo está escuchando. Por favor, familiares y amigos de Genaro Arriagada, por favor, háganle. Ya, pero cállate. Pero es SQP que pone una locución que dice SQP. Sí, verdad. Háganle llegar esta grabación al señor Genaro Arriagada. SQP. Genaro Arriagada, cuando estuviste defendiendo la libertad de expresión en la época del general Pinochet. ¿Por qué ponía esa voz? Porque le estoy hablando a él. Para que lo tenga claro. General Pinochet. Cuando usted apoyó la concertación para que se recuperara la democracia, usted apoyaba la libertad de expresión. 20 años después, forma parte de un consejo censurador que está en contra de la misma libertad que 20 años defendió. Señora Arriagada, usted es un inconsecuente, usted es un hombre que no vale nada. Señor Arriagada, me voy a encargar yo mismo, en persona, de volarle todo lo que es la dentadura. Para eso ya contraté a dos jóvenes que saben su dirección. ¿Son conocidos esos jóvenes o son delincuentes? Contraté dos jóvenes. Dice el amigo Rita y la... No. Contraté a dos jóvenes pascuenses. Recién llegados de la isla. ¿Otuiti? Metro 98 cada uno. Uno de ellos primo del conocido conductor de noticias Otuiti Te Hago. Conductor de noticias. Eso piensan ellos, que hace su primo. Son dos pancuenses, como la mayoría de los oriundos de la isla. ¡Tontos! ¡Oh, no! Y estos dos tontos van a ir al domicilio del señor Arriagada. Lo intentarán seducir. Le bailarán danzas aborígenas propias de la isla Rapa Nui. Y luego procederán a desenvainar. Procederán a desenvainar. ¿Sabes a lo que me refiero, jueves? Desenvainar. Retail. ¿Sabes a lo que me refiero? Van a desenvainar. Puta, ya, pero dilo de una vez. Pronúncialo bien. Bueno, los dos pascuenses van a proceder a ultrajar al señor Arriagada. No le gustó censurar. Mire cómo le censuro ahora yo. El orto. SQP. ¿Pero por qué tratáis así al señor Arriagada? Porque te censuró, Pedro. No me censuró, ti, a mí, sí, me Pedro, censura, y te castigó y te intentó castigar. ¿Viste el programa de ayer? No. ¿Salió Jesús? No veo televisión. ¿Salió Jesús? ¿Salió Jesús? Sí. ¿Salió el final? ¿Final de temporada? ¿Cómo va a salir Jesús si le hubieran dado más cobertura mundial? Hubiera salido Jesús, hubiera salido en el Der Spiegel, hubiera salido en la noticia mundial. Lo estamos esperando hace más de 2000 años. Yo hacía un personaje en el Club de la Comedia donde interpretaba a Jesús. ¿Interpretabas a Jesús? Sí. El morenito. Que yo creo que por eso fue un poquito censurado. ¿Sabes qué? Es una falta de respeto. ¿Mi amigo? ¿Tú sabes cuántos adoradores tiene Jesús en el mundo entero? Millones. ¿Y tú millones? ¿Te vistes como él para un programa humorístico? Sí. Para hacer reír a la gente. Vaya a reírse su abuela, señor Rabinot. Pero no se ría. Si usted no es católico, si usted no es creyente, si usted no es cristiano, yo soy perfecto. Escúcheme, católico, escúcheme. Soy creyente. Si usted no es creyente, cristiano. Si usted no es cristiano, perfecto. Lo soy. Pero no se burle del credo de los demás. No, yo soy católico, soy creyente, soy cristiano. Tengo derecho no a burlarme, a hacer chistes con lo que yo quiera. Y ojalá que el próximo año te disfraces de Mahoma. Próximo año, el 2012. O este año, el 2011. Ojalá que la próxima temporada de tu programita te disfraces de Mahoma. Donde tú también trabajas. ¿Y sabes donde para llega, qué? Donde llega a la oficina y dice, oye, métanme en un papelito. Que ya nunca que he hecho ya eso. Ya que yo me gano una platita con eso. Sí, es verdad. Y me gusta boletear, aunque sea poquita plata, yo estoy ahí. Son métanme 50 luquitas que me gano, pero fácil. Pero ya, paréntesis. ¿A lo que iba? ¿Al mes por todas las participaciones o por aparición? Por aparición 50 luquitas. Por aparición 50 luquitas. Pero este mes fue una. Que poca. Porque este mes fue una nomás. Pero 50 lucas. Siempre dices que es poca plata. ¿Y ganáis por aparición eso? Sí. ¿Y repetición te pagan? No, no repetición. Y siempre veo que lo van después. De Chile Actores. Mira, ahí hay un tema. Chile Actores demanda a los canales de televisión por las repeticiones de las teleseries, de las series. Porque los canales de televisión no quieren pagar las repeticiones. Me parece bien. Si lo dieron una vez, no, pues, está bien, el resto ya, ¿qué quieren? ¿Te ¿qué? Parece bien la posición de los actores o de los canales? De los canales. Ya, ¿por qué? Porque si lo dieron una vez, está listo, po. Hecho el trabajo. No, pero la, cuando yo la trabaja, repetición, uno tiene derechos sobre la interpretación. ¿Me escuchas un segundo? Son derechos conexos. Mi papá. Te explico un poquito. Mi papá. Son derechos conexos. No sé lo que es, no me interesa. Interpretación, guión. Deja en volar, no la perdí. Te cuento un poco. Déjame contarte yo un poquitito. Con mi papá tiene una fábrica de muebles. Sí. Él hace. Hablemos de todo lo que factura la familia. No, pero escúchame. Ah, ya. Tienen muebles. Hacemos muebles. Palas también. Pero muebles. A ver, tiene una fábrica de muebles que hacen palas. Es una mueblería y además hay un negocio anexo. No es al punto, es solo palas. Solo a lo palas. Que voy, si nosotros vamos donde un cliente y le vendemos un mueble, un modular, una marquesa con dos veladores, ¿sí? Ponte tú, una mesa con cinco sillas, ¿ah? Un escritorio para computador. Se nos paga por este producto, por este artículo. Puede ser enmañido, puede ser roble, puede ser madera nativa. Ya. ¿Ah? Se nos cancela por este producto. Luego, si al día siguiente toda la familia va y se sienta en la mesa, no nos van a pagar de nuevo. Es lo mismo, un actor. ¿Qué te estás riendo, weón? Fíjate cuando digo cosas chistosas. Puta, qué ignorante, weón. Vuelve al campo. Vuelve a hacer palas. Porque una pala no se puede comparar con la interpretación de un actor. Con el guión, con no? El libreto. ¿Ambos son de un trabajo? Creador. De un creador. ¿Qué haces tú? Pesca el molde de una silla, lo cortas, listo, lo entregas. En cambio acá se crea de la nada. Y después ellos repiten y se aprovechan. ¿Por qué? Los canales repiten. Repiten, por ejemplo, una serie, repiten una teleserie, obtienen ganancias, obtienen rating, por lo tanto obtienen ganancias, venden tanda, ganan millones y millones y cientos de millones de pesos. Que se los vuelven a llevar ellos. Yo veo a los y no actores, pagan de nuevo. Yo veo a los actores repitiendo y repitiendo los mismos textos. Te amo. Te odio. Me cagaste la vida. ¿Por qué? Los mismos textos. Felipe, en todas las teleseries. ¿Tú apareciste en el Club de la Comedia en algunos sketches? Sí. Sí. Y me pagan 50 luquitas. Ya. Sí. Que me la gasté si Chile Actores. Si Chile, la si Chile Actores. No sé en qué se me fue. Y este mes fueron 50 lucas nomás. Porque apareciste una vez, quizás. O sea, como. Puta. ¿Y quieren que yo viva con si esa mierda? Felipe, si Chile Actores gana la demanda a los canales, cada vez que repitan el Club de la Comedia, que también lo hace bastante, tú vas a ganar de nuevo, de la nada, 25 o 20 luquitas. Hay una mujer. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Cómo? Estaba pensando en otra cosa. Sí, lo que iba a decir. Si vuelven a repetir el Club de la Comedia, en el sketch donde tú apareces, ¿ya? O el que tú escribiste, porque escribiste uno, sí, esta temporada. Pero gratis. Más o menos no me dan dudas ese sketch. Pero bueno. Las apariciones. ¿Qué? Tuyas, a ver, ¿qué dijiste? Vas a ganar entre 20 o 25 luquitas, sin moverte de tu escritorio, solo por repetición. ¿Estás de acuerdo, no? Empiezo a estar de acuerdo. Lo que pasa es que ahora estoy juntando platita. Y ya voy a hablar de nuevo de tu matrimonio, weón. No es por el matrimonio. Anda a hablar de tu matrimonio a SQP. En SQP es otra la pauta. Y la maneja acá el amigo Chupi. No, amigo Chupi. Usted que sabe... Y es director de SQP ahora. Bueno, estamos con el director de SQP y yo no quiero hablar de mi matrimonio. Muchos han hablado ya de mi matrimonio. Nadie ya, habla de tu matrimonio, weón. Tú hablas. En mi familia muchos han hablado de mi matrimonio, weón. Bueno. Oye, ya. Estoy con un problema médico. Ya, pero ¿cuándo te vas a casar? Ya, pero para cerrar este tema, para que no lo volváis a tocar. Ah, ¿quieres hablar de mi matrimonio? Ya, ya hablemos de tu matrimonio. Bueno. ¿Por qué no has invitado a nadie? De nuevo. Porque me, ahí me dijiste, voy a invitar gente. Y ahora dijiste que no vas a invitar porque gente. Porque saqué los cálculos y no nos da el presupuesto. ¿Para qué? Para invitar mucha gente. ¿Sale muy caro decir, voy ando a mi matrimonio? Sí. No. Y te lleva un regalo de vuelta. No. ¿Una lavadora? No hacen nada. Yo iba a comprar una lavadora ya. Tengo. ¿Refrigerador? No, o sea, no es una lavadora, tengo una batea. Jimenita se acostumbró a lavar en batea, le duele la espalda con la lavadora. ¿Por qué? No sé, pregúntale a ella. Si es la que lava. Bueno. No, lo que pasa es que tenía una lavadora semiautomática de esas redondas que nos regalaron sus papás. Y le. No, pues las redonditas, que ahora es cuadrada, que tú eres de la nueva generación, para estar en la semiautomática. De un motorcito chiquitito donde. Sí, pues. Y le dolía muchísimo la espalda. Entonces volvió a la batea. Y sabes que ahora ningún problema, fíjate. Y mira cómo ando yo impecable. Me lava toda la ropa, se lava su ropa a ella. Sí, se nota. ¿Con jabón? No, estas manchas fue ahora. Fue ahora, pero no es por. ¿Y de qué son esas manchas? ¿Qué orina. ¿Pasó? ¿Ah? ¿Orina? Orina. Orina. Orina. Estoy tomando orina. ¿Por qué tienen manchas de orina en el hombro? Porque eyaculé orina. ¡Oh, no! Pero no puedes eyacular orina. Te measte. Derechamente. Me puse nervioso. Y te measte el hombro, es súper difícil. Sí, ¿cómo lo hice? ¿Cómo te measte el hombro? Sí, Coronta parada. ¿Cómo se le llama? Vulgarmente. ¿Cómo le ha ido a la empresa petrolera que tienes en tu cuerpo? Tú nos contaste en Pensamiento Pez, un podcast que fracasó, que tú tenías una planta petrolera en tu cuerpo, que estaba ubicada físicamente en tu coronta, como llaman los doctores. Así es, fue un día que yo mantuve relaciones sexuales con una mujer y a la hora de eyacular, esto para los que no lo escucharon la semana pasada, eyaculé una gota de oro negro, petróleo. Salió petróleo del pene. ¿Ha vuelto a salir petróleo? Empezó a salir cada vez más petróleo. Pero ahora ya no está saliendo porque las manchas de orina que tenía en el hombro. No es orina. Bueno, es benzina lo que está saliendo ahora. pero siente bien el olor. Es benzina. Pero no, chequea el olor. ¿Qué es? Benzina con orina. Benzina con orina. No, lo que pasa es que todavía es por las mismas cavidades donde pasaba la orina, pero quedó con olor. 93, 95, 97. De 95, le reviso los niveles también. Yo ahora estoy botando benzina. El motivo, te digo, no lo sé. Estoy con el urólogo revisando ya, qué pasó. Jimenita te va a lavar eso en la batea. Claro, porque con lavadora le duele la espalda. Claro. Entonces ya lavadora no necesitamos. Ya, ¿te casas en Santiago o en Concepción? Me caso en un hotel. ¿En Santiago o en Concepción? Puede ser un hotel en Santiago o en Concepción. Pero ¿te casas en un gran hotel? En un gran hotel. De nombre. ¿Te casas en un hotel, en un gran hotel y no vas a invitar a nadie? ¿O es que invitaste a otra gente? Invité a gente por interés. Ya, y con esto cerramos el tema. ¿Y quién es esa gente? Le hice llegar mi invitación. ¿A quiénes? A una pareja. ¿A qué pareja? Una pareja de un hombre que ha estado en el tapete de la noticia. Rafael Araneda, Marcela Vacares. ¿Ellos? Sí. Los tuve que invitar, po. Es el animador de Viña. ¿A ellos nomás? No, para más gente. ¿A quién? Marcela, el ministro Goldberg. Marcela Vacares, en una cuña que nos dio para exportar, que van de 1:30 de la tarde por UCB. Dijo que iba a arreglar un auto si le invitaba ahí. Sí. Y ya lo fuimos a ver todo. Y no, a mí no me has invitado. ¿Me vas a regalar un auto? ¿Podría? Si me regalas un auto. ¿Podría? Si me regalas un auto, me caso. Lo pagaría. No, me van a regalar. Lo pagaría en cuota. ¿En cuántas cuotas se puede pagar un auto? No se ha ordinario. 48. Te estoy 87 cuotas. No soy ordinario. No soy muerto de hambre. A mí me van a regalar un auto al contado, weón. Al container. El animador de Viña, yo soy el animador de ese coupé. Por eso que no estás invitado. ¿A quién más invité? Puta vida. ¿A quién más invité? ¿Cómo no invitaste a tu amigo? A la familia. ¿A tu amigo Piedra? A la familia Mate. Todos invitados. ¿A la cabezona también? ¿Quién es la cabezona? La cabezona, Mate. Cabezas. ¿Quién es Cabezas? Pensamiento Pez. Dijiste que un primo tuyo se casó con una hija de los Mate. Ah, por supuesto. Que era cabezona. Dijiste que mujer más cabezona. De hecho, el otro día jugamos un partido de tenis en su cabeza. Sí, de rayuela. ¿Cómo le dicen a ella? Cabezas. Ah, sí. Puta. ¿Va a ir ella? ¿Se le olvidó el guión, Marte? No, no, no. ¿Se le olvidó el guión? Lo que pasa es que ella no está invitada. ¿Ya? Porque ella es la plataforma donde se va a hacer sobre su cabeza. ¿En serio? Y la gente se ríe, pero es verdad. ¿Y los Luxin? ¿Están invitados? Están todos invitados. Los 9. Andrónico. ¿Quién más? Los demás. Pam. Ya, pero dime los nombres. Ya que los invitaste, dime los nombres. Puse Andrónico y familia. En la invitación. Y los 9. Ana y los 7. Así que va a ser un matrimonio por interés. ¿Y Angelini? ¿El viejo Angelini? ¿Está invitado? Murió. ¿Por eso? Vamos a invitarlo igual. Jimenita fue al Parque del Recuerdo a dejarle la invitación. No nos han respondido, sí, Juan. Ahí no sé qué pasó. ¿Cómo el de Senko Sud? ¿Cómo se llama el alemán? ¿Cuál? Polman. Polman. ¿El dueño de los Pullman buses? Pullman buses, sí. Sí, el dueño de los Pullman buses. Sí, pues sí, él va también, sí. Nos vamos en su buses para arriba. ¿A dónde? ¿Para arriba, para dónde? ¿A dónde se llega un hotel? ¿En qué lugar? La Parva. La Parva. ¿En La Parva te vas a casar? Sí. Puta que eres ordinario, güey. ¿Por qué? Tú nunca has ido a La Parva y te vas a ir a casar a La Parva. Sí. Esa weá es de flight, pues, weón. ¿Por qué? Puta revista, aspiracional, pues como yo sueño con casarme en La Parva, Jimenita. Sueño con casarme. ¿Eso le dije? ¿Estás escuchando nuestra conversación en el dormitorio? No, me lo imaginé. Sí, fácil, eso le dije. Es tan fácil imaginarse ese texto que puedo escribir en 5 segundos. ¿Y qué le dije después? Después. No, ella te respondió. En el lugar que nos casemos, yo voy a ser feliz. ¿Te cuenta la verdad? No me voy a casar por interés, invitar a esa gente por interés. Porque yo, afortunadamente, me caso con una mujer que tiene un padre con muy buena situación económica. Pues ya nos contaste en el otro programa. Entonces, claro, y esa es la verdad. Así que no necesito estar llamando gente por interés. Y afortunadamente, al caballero... Pero, weón, le queda poquito. ¿A ti te interesa demasiado la plata? No. ¿Te interesa la plata de tu suegro, la plata de los invitados a tu matrimonio? Yo siempre digo. Y te quedaste con la plata del amigo acá retail y del amigo acá Ruminor. La plata de pensamiento pez. Yo siempre digo, hay una frase que yo siempre digo. ¿Dónde está la plata, señora Bello? Yo siempre digo. ¡Cutufa! ¡Con plata! ¡Feliciano Palma! Yo siempre digo, el dinero no hace la felicidad, pero puta que la financia. Siempre he dicho eso. Y también sigo, digo, con plata baila retail. ¿Y eso le hice un calendario? Con plata baila retail. ¿Con plata baila el monito? Entonces, yo, perdóname, pero me preocupo de mi estabilidad económica primero que todo. Ya. Lo primero que voy a hacer... Pero está bien, preocúpate de tu estabilidad, pero te quedaste con la plata del amigo retail y del amigo Rumino. Ex silencio, ex piedra. A ver, te cuento un poquitito. Devuelve la plata. Una persona. Cool it down. Devuelve la plata. Cool it down. Una persona que yo amo mucho tuvo un problema dental hace pocos días. ¿Ya? Y yo tengo que. Porque yo fui el causante del problema dental. Ya. Cuenta, no, pero, amigo Chupi. Pero si es el director de ese cupé. Sí, pero es que no. Pero también no puedo contarlo todo. Una persona muy ligada al matrimonio. Muy ligada al matrimonio. ¿A tu matrimonio? Sí, muy ligada. Pues al matrimonio, ¿qué es? Una persona ligada al matrimonio, a la institución del matrimonio. No, una persona muy ligada a mi matrimonio. Jimena. Sufrió, no voy a dar nombres, me reservo eso es parte de mi intimidad. Esta Jimena. Persona, no te lo voy a decir. Ya. Esta persona sufrió un problema dental hace 3 días, el día 1 de enero. Ya. Sufrió un problema dental. Yo provoqué este problema dental. ¿Cómo? No voy a contar más detalles. No, ¿qué tipo de problema dental? ¿Una carie? No. Tratamiento de conducto. Dos piezas volaron. No, a ver. Me está injuriando. Te saco en la cárcel si eso que espero no se haya escuchado. Amigo. Volaron dos piezas dentales. Chulo. No. Se salieron dos piezas dentales. Se salieron. Producto de. Golpe. No es golpe. ¿Le pegaste? No, ni en broma le levantaría la mano. ¿Se pegó? La mano de ella, la tuya. Bueno, ¿Puedo terminar, Pedro? ¿Ya? En ese cupés. Ya, pero cuenta. De contarme, pero ¿por qué? Entonces, con esa platita le vamos a hacer. ¿Pero el tratamiento qué le pasó? ¿Por qué se le cayeron los dientes? Falta de calcio, será, no sé. Po. Yo otras veces había. No. Tú dijiste antes que tú eras el causante de que se me cayeron los dientes. Sí. Pero ese mismo movimiento, ¿qué movimiento? Que yo realicé, lo había realizado con otras dentaduras de otras personas. Y no había sucedido lo que sucedió. Abre comillas, movimiento, cierra comillas. Yo realicé un movimiento. Un combo. Si sigues insinuando que yo le pegué, Pedro, te seco en la cárcel. Y a ti igual, Chuy, y a ti igual, Silas. ¡Retomo! ¿Una patada en todo lo que hicimos, hocico? No. Yo realicé un movimiento. Un fierrazo. Yo realicé un movimiento. Cachetada. Pélvico. No, un movimiento futbolístico. ¿Un movimiento futbolístico con la boca de ella? No, un movimiento futbolístico. ¿Y la pelota era la cabeza? ¿Los dientes? Ya. Si sigue injuriándome, sabes que me paro y me voy. Solo te puedo decir que ese día me comporté como el gran Jorge Mortero Aravena. En sus mejores tiempos. Bueno, debido a este movimiento, esta persona, la víctima, perdió dos piezas dentales. ¿Así fue tipificada? Yo, sí. ¿La víctima? Sí. Esto está todo en el expediente del juez Javier Armendáriz. Yo había realizado este movimiento también a otras mujeres y nunca... ¿Cuáles? ¿Algunas conocidas? Ex. Algunas ex. Pero tenía alguna ex que sea conocida porque a la gente le importa eso, yo me he dado cuenta. Sí, mucho. Sí. ¿Sí? O sea, imagínate, llevo 15 años en el mundo del espectáculo y obviamente que más de alguna... ¿Cómo más de alguna mujer? Llevo 15 años en el mundo del espectáculo. ¿Tú has ahorrado? Sí. Ahora recibí un ahorro muy bueno de un depósito que alguien me hizo en un podcast. Ahí recibí un ahorro. Ya, pero, por ejemplo, ¿tienes AFP? Sí. ¿APB? ¿Qué es eso? No, tengo FP... Tengo FP, sí. ¿Isapre? Sí, también. Estoy en FP Provida. Y estoy en Isapre Suma. ¿Por qué dos Isapre? No, pues FP Provida, Isapre Suma. Isapre Suma. Hay un caballero que va a mi trabajo con un maletín, un caballero bien pinteado, y él me dijo: no se preocupe, don Felipe, usted páseme su platita y yo le voy pasando una mesada. Y un gallo que hasta el momento llevamos 10 años trabajando y ningún problema. No sé, pero él me dijo que así se hacía, que las personas siempre reciben una mesada. ¿Y tú tienes alguna cartola? ¿Cuánto le pasa? ¿Y te pasa de FP? No, de hecho yo no lo veo hace muchos años ya. Pero siempre... ¿Y la mesada llega? Sí. Hubo un tiempo, pasaron 2 años que no llegó. Imagino porque me cambié de casa. Pero tenía la otra dirección. Pero bueno, no sé. ¿Cuánto le pasas? ¿Cuánto dinero? No, pues él recibe el sueldo y me pasa una mesada. ¿Todo tu sueldo? Sí. ¿Ya? ¿Y la mesada cuánto? ¿Se puede saber cuánto? Él me ha pasado 6.590 pesos. Es más cómodo así. ¿En mi contador? A ver, tu contador recibe todo tu sueldo. Sí. Y mes a mes te pasa 12.590 pesos. Sagradamente. Hubo 2 años que no, pero por mi culpa. Porque ¿y cómo, yo no ¿y cómo viviste esos 2 años? En base a la caridad. ¿De? De amigos, familiares y del Estado. Del Estado chileno. Mi última pregunta, abogado. ¿Usted es huevón? ¿Puedo terminar de contar la historia? Ya, termina de contar la historia. Lo que pasa es que mi pareja... No voy a contar qué persona fue la que se le volaron 2 dientes. Al parecer de muy niña no tomó leche. Por tanto, problema de descalcificación de dientes. Entonces, con este movimiento realizado, los perdió. Por tanto, la culpa es de ella. De todas maneras, como esta persona está muy ligada al matrimonio, o sea, vestir de blanco y con un velo ese día. ¿Y Jimena, entonces? No, si vuelves a nombrarla... De verdad me paro y me voy. Bueno, es tu futura esposa. Y tú le pegas. Una patada. Un combo. Ustedes están enfermos. Bueno, entonces por eso esa platita va a servir para tratar. Ya, y ahora viene una nueva sección aquí en SQP. Cagüincitos con Chupi. Cagüincito, adelante, Chupi. Bueno, hablando de Yanela Marengo, y podemos decir que está saliendo con Martín Abumor, un hombre que se la ha comido a todas ya. ¿A quién se ha agarrado? Carla Valero, Rocío Marengo. Viviana Núñez se agarró al papá, ¿no? Sí, se agarró al papá. Sí. Sí, ¿verdad? Es que Viviana Núñez también se ha comido. ¡Oh! ¡Cagüincito está tomando! Cagüincito. ¡Oye, bueno, Cagüincito me gustó! ¡Ese Cupes! Ustedes sabían que también ahora... ¡Adelante, Cagüincito! Salió que Julio César también se había comido... Julio César Rodríguez. Sí, Julio César Rodríguez. Pero Julio César estaba casado. No, pero Julio César en el momento... Sí, cuando estaba casado con... Pero Fran... salió en otro programa. Sí, en ese Cupes. No, sí, pero está casado con... Ahora su... No, pero anteriormente estaba casado con la Fran. Sí. Y en ese momento era... Editor... Y no es un tipo facha. Era editor periodístico de... No, es muy facha. La no, no es cero facha. Pero cero tiene, cuello tiene buen cuello. Tiene bla bla. Bla bla. Bueno, yo no soy facha y tengo un bla bla malo. No, tienes súper buen bla bla y no eres facha. Continúa. Y con yo prefiero ser facha que tener bla bla. Bueno, en el tiempo que era editor periodístico de Mira Quién Habla. Dicen que también se agarra a la Adriana Barriento y a Viviana Núñez. ¡Qué suerte! Un cagüincito ahí. ¿En serio? Sí. Cagüincitos. A Diana Barriento y a Núñez. Sí. ¿Pero entonces súper bien o no? Por él bien. ¿Sabes qué? A propósito de lo que estabas diciendo, gracias, Cagüincitos. Creo que quedamos muy bien informados con tu noticia. ¿Y alguna otra noticia, Cagüincitos? Pucha. Atento a los medios, ¿eh? Loon, la cuarta que se nutren de esta mierda que está diciendo Cagüincitos. Que están siempre atentos. Están siempre atentos. Están siempre atentos. Sí, no, siguen. Otro más, Julio César va a tener un programa de espectáculo en la noche que le hace la competencia de primer plano. ¿En serio? ¿El mismo día? No, el día va a ir el jueves. Cabrón. Un día antes. Sí, va a ir el jueves con el loco Vasco Mulián y Humberto Sichel. Ah, sí, pero Sichel, ¿por qué se meten en eso? No sé, parece que lo va a hacer la productora de Vía X. Mira, Cagüincitos, bien informado. Cagüincitos, quiero pasar a otra sección ahora. Las interpretaciones de sueños de Cagüincitos. A propósito de lo que contaste recién, ¿te gustó mi sección, Pedro? ¿Por qué pones cara de cuando yo? Me encantó. Se llama La interpretación de sueños. Me encantó. Pero pusiste cara como que no te gustaba mi sección. ¡Me encantó! Me. Ya, está bien. Sí, ya. Sí. Ya. ¿Se entendió que te parece que te gustó mucho? Te encantó. El otro día, y esto le quiero a ver si hay gente que nos está escuchando que me puedan ayudar. Hace dos días, yo soñé, hace dos noches, con Martín Abumador. Más que eso, yo soñé que era Martín Abumador. Ya. Y justo ahora tú mencionas su nombre, dos días después. ¿Qué significará? Pedro, silencio. Cagüincitos. Retail. ¿Qué significará eso? Yo no soñé con Martín Abumador. Soñé que yo era Martín Abumador. Abumador. ¿Cómo se llama? Abumador. ¿Qué significa eso? Y dos días después, sin que yo haya sabido que te iba a invitar a tu amigo Cagüincitos, él llega, lo menciona. Yo, cuando no sé si te diste cuenta, cuando lo estaba diciendo, déjame decir boca abierta de una pieza. Que me parece súper triste. Que sueñes que eres Martín Abumador. ¿Por qué? Porque ¿por qué te parece triste eso? En el fondo, tú quieres ser como él. Es un deseo reprimido. Ya. Mira. Estoy tomando nota. Tiene un deseo reprimido sobre Abumador. Ya. ¿Cómo deseo reprimido? ¿Que quiero ser como él? O él, yo encuentro que o él te lo quieres cepillar. ¿Cómo quieres cepillarme a otro hombre? ¡Sí! Simplemente lo encuentro facha. Y con... Y, ya, a ver, vamos sacando... Martín Abumador, un hombre que tiene facha. Sí. ¿Qué más lo encontré? Mucho dinero. ¿Qué más? Hijo de una familia conocida. ¿Qué más te parece bien de él? ¿Qué más te atrae? Que ha estado con mujeres bellísimas. Sí. Y yo soñé que era él. ¿Te quieres cepillar a Martín Abumador? ¿Por qué? Bueno, te lo quieres taladrear, ya. Ay, sí. No, pero mira, y dos días después aparece él en el relato de Cagüincitos. Me parece, pero genial. Y bueno, la otra vez ¿estás soñé... con los pelos de punta? Estoy con los pelos de punta. Entonces, cuando yo soñé que era el pololo de Ignacia Alamán, Tiago Correa. Sí. Soñé que yo era Tiago Correa y que me peleaba con Ignacia Alamán. Y salía. Entonces, agarraba mi auto y partía a la playa. Pero no tenía auto. Y largo el sueño y soñaste todo el viaje a la playa. una hora y algo. No, tú cachai como en los sueños, sí, que es un poquito absurdo, que tú estás en una escena, pasas a otra. Llegaste a la playa al tiro. Llegaba a la playa. ¿Qué playa? Al tiro. Ritoque. Ritoque. ¿Te encontraste con alguien ahí en Ritoque? Pues hay una mina. ¿Tiene alguna mina en especial? No, mina rica. Mina rica. Pura mina rica. ¿Qué hiciste? Me la agarré a todas, pues, weón. En el sueño. Porque era un sueño, claramente. Claro, sí. Puta, me la agarré a todas, me fumaba un pitito. Me fumaba un pitito, pero pitito. Relajado. Pitito, marihuana. Relajado. Sí, relajado, sí. ¿Qué me van a tomar detenido por soñar eso? No. Lo soñé. Está bien. ¿Y tú fumas marihuana? No. No. ¿No? Ya, pues, y. ¿No? No, en serio que no. Fumé marihuana, fumé el año, no, en serio que no, de verdad. La última vez que fumé marihuana fue el año 2004. ¿Y qué sentiste? Sí, yo nunca fumé marihuana. ¿Cómo son tus bolas? No, paranoia. Paranoia, pues, sintiendo que todo el mundo me está mirando. ¿Y otra droga? Sí, pero. ¿Qué sientes ahora? No, ahora estoy con cero droga. Un par de café, ¿no? Y pero otro tipo de droga fuera de la marihuana. Es que sabes que en general no soy muy de estimulantes, pero lo que sí, pepas con ron. Pepas de sandía, ¿de qué? Sí. Y lo otro, un mono. ¿Te fumaste un mono? Sí. ¿Cómo es eso? No sé, me dijeron, ¿he fumado mono? Y yo dije, ¿mono? Y dije, simpático. Como las galletas museo que venía con diseño. Y dije, ah, ya, quiero una galleta museo de un mono. Y me dijo, ya, fuma. ¿Cómo ahora la galleta museo? ¿Quién estaba fumando? ¿Quién? ¿Chino? No, con un diseñador. ¿Con un diseñador? Sí. ¿Qué diseñador? Diseñador gráfico. ¿Diseñador gráfico? Sí. Matamoros. El apellido Matamoros. O sea, no sé si diseñador, lo conocí Matamoros. Por Twitter. Lo conocí por Twitter. ¿Pablo Matamoros? Parece. @ Pablo Matamoros. Parece que era él. ¿Con él fumaste marihuana? No. Un mono. Ah, un mono. Mono, pero no sé qué era un mono. Mono es un pito. Es pito con coca. ¿Pito con coca? ¿Fumaste un pito con coca con Pablo Matamoros? Pero por internet, sí. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo? ¿Cómo fumaste un pito con coca a través de internet con Pablo Matamoros? ¿Qué mierda te está pasando, weón? ¿Por qué? ¿Cómo podés fumar un pito a través de internet? Puta, una buena conexión, pues, con Real Player, pues, weón. Real Player. ¿Qué? Pero si es verdad, weón. Tú tenías una cafetera, weón. Yo tengo un computador que puedo consumir droga con quien quiera. Y después de que fumaste el mono con Matamoros, ¿qué pasó? Nada. Cerré conexión. Cerré, sí. Ah, y nunca más hablaste con él. Y Matamoros hablaba así, oye, fue un mono. Así hablaba Matamoros. Sí. Ese cupé. Porque venía recién saliendo. No sé de dónde. Venía recién saliendo de la cárcel. No sé, me dijo en Godinfalindo. Godinfalindo. ¿Has fumado con algún otro tuitero? ¿O te has drogado con algún otro tuitero? ¿Has tomado? ¿Has hecho algo con algún otro tuitero? ¿Ya ah, que estamos sí. en eso? ¿Con quién? Con Estrella. ¿Con Estrella? Mm. @Estrella. No la conozco. No, sé, un hombre. Ah, Estrella, un hombre. @Estrella. ¿Ya? Quizás lo conocen por su nombre en inglés. @Stark. Con él, pero. Pero con él no fue. ¿Sí? Sí. Y con él. Bueno, les conté una historia sí, de los pitufos. De los pitufos. El último Tierrados. Sí. Ah, ¿hoy les conté eso? ¿O se supo? ¿Lo contaron en portada? Sí. ¿En portada salió? En portada nunca salió ni un tema que hablamos acá. No nos toman en cuenta como medio. Oye, ¿y por qué no empezamos a dar noticias falsas y las damos en portada? Ya. Pero le estáis dando la idea al director de portada que va a querer que su programa tenga ideas, o sea, noticias reales, pues, weón. Sí, verdad. Entonces no hagamos nada. Bueno, yo. ¿Qué más con de droga? No, que de verdad no soy muy de drogas. No. ¿Y tú? Pedro. No, yo nada. ¿Y por qué en Twitter les ponen, los del Club de la Comedia, pareciera que estuvieran volados cuando hacen sus monólogos? Porque algunos parece que sí. Ah, hay algunos que sí. Sí, parece, por lo que yo veo. ¿Qué has visto en ellos? Actitudes erráticas, ojos rojos, tratan mal a su... Todo lo mencionado. ¿Droga en la televisión? Mucha. ¿Has visto droga en la televisión, amigo Pedro? Sí. ¿Usted que es famoso? ¿Usted es famoso? No, no, pero tú eres mucho más famoso que yo. No. Ah, pero mira, hagamos una prueba. Yo fui muy famoso. Hagamos una prueba. Vamos un día, una prueba un poquito complicada lo que tuvimos lunes. A ver. Vamos a Chiloé, a la última isla de Chiloé. Llegamos y decimos, hola, soy Pedro Ruminot. Y me van a quedar mirando así. ¿Ya? Y tú vas a llegar y vas a decir, hola, soy Felipe Abello. ¿Así va a van ser? A gritar ellos. Sí. ¡Don Felipito! Te conocen en todo Chile. Es verdad eso. Es verdad. Han salido portadas con tu cara. Dice, Abello enloqueció. Abello el fleto. Pero eso. Abello. ¿Ha salido eso ahí el fleto? Va a salir en algún momento. Va a ¿por salir. ¿Qué va a salir bueno, eso? Bueno, no sé, mi imaginación. Pero tú eres mucho más conocido que yo. Eso es verdad. Y tú has estado en ambientes donde se mueve esta droga. Yo generalmente no salgo. Eso es verdad. Yo tampoco salgo. Eso es verdad. Ahora, pero en una época cuando estabas hinchado. Cuando el niño araña hacía esas mierdas. No, estaba gordito, cuando, pero por cuando comida, hacía eso del niño araña. No, nunca ha sido de rubio. Vaya, pero mira lo que el público que no me conocía antes va a pensar que yo era aquí. ¿Has jalado? No. Nunca. Sí, ¿lo puedes jurar? Una vez contaste. Una vez contaste, po. ¿Había jalado? Con Adela. Una vez, pero nada, ya. Con Adela en un baño. Bueno, pero eso es parte de la vida privada. ¿No? ¿Es ese cupé, eso, weón? Oh, y los sapos que hay aquí. Chao con los sapos. Chao con los sapos. Chao con los sapos. Chao con los sapos. Cuéntalo todo, ese cupés. ¿Lo supiste primero? Ya, ¿qué quieres que cuente? Todo. ¿Y por qué a qué le importa eso? No, yo consumí con una persona... Que trabaja en radio. Consumí droga con una persona que trabaja en radio. Pero no quiero echar a perder su... ¿Para qué? No voy a mencionarlo, ¿eh? De verdad no lo voy a mencionar. No lo voy a mencionar porque no quiero echar a perder su horizonte. ¿Su horizonte? Porque él tiene una carrera ahora. Entonces va a tener, parece que un... Tiene un futuro, un... Mirar más allá del horizonte. Ya, pero... FM. Ya, pero... No, pero no voy a andar contando, pues. ¡Pedro! ¡Soy un caballero! No, y con otra persona también. Con un... A ver, hablemos de drogadictos que lo han reconocido públicamente. ¿Quién es? Que pudiste haber consumido cocaína. Vasco Mulián. No. José Miguel Villouta. Sí. Jorge González. Sí. Estoy hablando de gente que pasó por drogas, se sanó y que ahora está bien y... Sí, yo consumí drogas con todo ello. Nicolás Larraín. Sí. Sígueme dando nombre. Ricardo Solari. Sí. Sí. ¿Tú? Sígueme dando nombre. Patricio sí. Fernández. Sí. Patricio Fernández. Sí. Pablo Longueira. Sí. Bastián Bodenhoff. Sí. Sígueme dando nombre. No Pato estoy... Torres. Sí. Fernando Rige. Sí. Humberto Sisto. Sí. Julio sí. Todos. No, sígueme dando nombre. Mario Kreuzberger. Sí. Yo he consumido drogas con todos ellos. ¿Con todos ellos? ¿Con Mario Kreuzberger? Sí. Jorge Gavia Jr. Sí. El coquito. Consumiste, o sea, cocaína con el coquito, con chitumero. No me caí en la imagen del coquito, weón. ¿Qué es del hijo de Jorge Evia? ¡Está jalando, pues, weón! Yo lo metí en la weá. Yo lo metí en la mierda. Yo lo metí en la mierda al coquito, weón. Es mejor que este sí. Es más bien. Lo hemos pasado. Ya, bien, pero ¿con quién hay consumido cocaína? No, ya no. ¿Con quién no has consumido cocaína? Nunca has pasado súper bien. Nunca he consumido cocaína. En serio, de verdad que no. Ya, pues, weón. Entonces, cuéntate una historia como la que te contáis siempre. Tu historia de frikis. Ya. Ya que se cupés, cuenta tu weá y a reír a los weones que escuchan esta mierda. Pero ya. Mira lo que estáis diciendo. No, de esa manera no voy a contar nada, ninguna historia. No, man. ¿Cómo se te ocurre que hacer una presentación que nos falte respeto a mí y a los auditores? ¿Y no, y qué crees que vengo a entretenerte contándote una historia? No sé, acordarme de cuando esa vez fui a Vallenar por un show que yo tenía que ir a dar y me encuentro con el alcalde del pueblo que me da la bienvenida. ¿Me estás escuchando, Pedro? Te estoy contando a ti esta historia. Cuéntale a la gente que tanto te quiere y toda la... Yo iba a Vallenar y el alcalde de Vallenar me dice, le quiero mostrar la ciudad, don Felipe. Yo voy a Vallenar ahora. Sí, sí sé. ¿Sí? El 17 de enero. Por favor, no vayas a hablar con el alcalde. El alcalde precisamente... ¡No, Pedro! El alcalde precisamente compró el show de la Nueva Comedia Chilena y lo va a... quiere que lo presentemos en la Feria del Libro de Vallenar. No hagáis esa wea, por Diosito. No pagó muy bien, la verdad. Voy a ser bien sincero, no pagó muy bien el alcalde de Vallenar por el show. Pero la idea es ir al norte. La idea es conocer. Lo mismo que me pasó a mí. Lo mismo. Me pagaban poco, la idea era conocer. Y nos vamos a quedar en una hostería. En una hostería. ¿La Rosa? ¡La Rosa, Pedro! ¡No! Pero, espérate. Por la amistad que nos cuéntame, une. Cero, cuéntame. Puta, por favor, acércate. Retail. Acércate también, Chubi. El año 2005. Un tipo muy amable. Pero el mismo alcalde. ¿Cómo se llamaba? Jorge. ¿Sí? ¿El apellido? Dame el apellido. Por favor, espero que no dímelo sea. Dímelo tú. No, es que no. En este momento no estoy con. Mira cómo estoy con el corazón. Dímelo tú. No me acuerdo. ¿Cuál es el apellido? Aristizábal. Estamos cagados, Pedro. El año 2005, el alcalde Aristizábal me invitó también, lo mismo, que un evento, que la Feria del Libro, que no había mucha plata y nosotros por conocer, Hostería La Rosa. Lo mismo que contaste tú. Nos llevó a mí, sí, a mí y a mis amigos. Dina Gómez, grupo Dina Gómez. Nos llevó a un puente. Esto la gente de Vallenar, por favor, que está escuchando, lo que sabe que... A ver, para entender un poco. Vallenar, Dina Gómez, alcalde en un puente. Sí, llegamos a Vallenar, el alcalde nos dice, yo les voy a mostrar las atracciones de aquí de la ciudad. Y era un puente nomás. No había mucho, la verdad, en Vallenar. No había nada, porque no hay mar cerca. ¿No hay mar? O sea, hay mar, pero en el mar no está en Vallenar. ¿Piscina hay? Ah, hay una weá, pero no era en piscina. No, si no, era un pueblo feo, con todo respeto. Y antes, la carretera pasaba por Vallenar. Por tanto, había un comercio pujante. Esto me explicó el alcalde. Que era, me llamó la atención, que era medio coloradito. Ya, no lo conozco en persona. No, si se empezó a poner coloradito de a poco. Al principio era un gallo pálido, un caballero. De vergüenza. Eso creía yo. Y un bulto. Tenía un bulto. ¿Dónde? En la espalda. Una joroba. Como una especie de joroba. Después nos dimos cuenta que no era joroba. ¿Qué pasó? Está sonando su teléfono, Chubi. Están llamando para dar un dato. Un dato, mira. Cagüincitos. Vuelve Cagüincitos en minutos. Vuelve Cagüincitos. Oye, Cagüincitos es terrible. No hay que contarle nada a este gallo. ¿Cuál festival? Festival, está diciendo. De Viña, sí, pues. Festival de Viña. Cagüincitos. ¿Qué pasó, Cagüincitos? Temisco. ¿Qué pasó? Lleva 6 días cesante porque su negociación con Canal 13 lo querían llevar al matinal. ¿Ah? Fracasó. Oh. Yo lo único que quieren ofrecer para que me lo haya importado. Ya. Pero tú no vas a poder solventar esa camioneta que tiene 15 millones de pesos. Bueno, que venda la camioneta y con esa plata puede ir tranquilamente más de un año. Bueno, depende cómo viva. Pero no, pero si vive con una familia, ¿cuánto se casó con una mina que tiene mucha plata? ¿En serio? Sí. Aseguró el chancho ahí al tiro. Se parece a alguien. ¿Quién? Un hueón de la tele, tu primo. ¿Mi primo? ¿Tu primo? ¿Te acordás de tu primo que dijo... ¿Que se casó con Cabezas? Ah, mi primo, que le dijeron, vendiste... ¿Con Cabezas Mate? Sí, que vendiste bien una ordinaria, le dijo un tío. Otro tío. ¿Qué? Vendiste bien... Ya. Sigue contando. Ya. ¿Qué estábamos hablando? Vallenar, pues, bueno. Ah, sí, verdad. El alcalde tenía como un bultito en la espalda. Pero esto nos dimos cuenta después, pues. Después nos dimos cuenta de esa weá. y nos dice, ya les voy a mostrar las atracciones del pueblo. Este es el puente. Fin. Se acabó el paseo. No hay otra atracción. Dije, pero ¿por qué un puente? Bueno, este puente, nos dice esta persona, cada vez se ponía más rojo. Y el bulto cada vez crecía más de la espalda. No era una joroba. Porque le salía como del coxis y le llegaba hasta el hombro. Guau, raro, loco. Ese. Yo era más joven, pero se hablaba en esos términos. Rara esta weá. Y esto no es un sueño. Porque yo cuando sueño siempre soy o Diego Martín Correa Aún. O Martín Aún. Sí, que estaba conectado. No, esta weá no era un sueño. Puta, le dije a... me acuerdo al roadie, al que nos llevaba los instrumentos. Le dije... Puta, qué juego. ¿Qué? Tenía una bandita de mierda. Pero igual... roadie, weón. Bueno, pues tengo problema en la espalda. ¿Cómo querés que ande llevando el contrabajo si era un arquero? Tiene problema en la espalda y de dicción. Bueno, el roadie... yo le dije, Carlanga, pellíncame, porque sabes que esto parece un gusto para esos rayos. Carlanga se llama de Roddy. Sí, Carlanga, pellíncame. Pellízcame, no pellíncame. Sí, yo le dije, Carlanga, pellíncame, porque esto parece un sueño. ¿Qué? Pero ¿por qué tan. ¿Tan qué? Tan maraco. ¿Por qué maraco? Ah, no, si parece que lo ponen a medio maraco. No, pero. Pellizcame. No es que parece que lo ponen a medio maraco. Que dije, un weón que no le pago, que me carga los instrumentos, que me hace caso en todo. Sí, por eso le eché al weón después. Y parece que no me. Tenía razón. Parece que no me. Pero en ese dije, Carlanga, ráscame la espalda y peñícame porque parece que esto es un sueño. Como él hacía todo lo que yo le decía. Por eso le eché después porque no era proactivo. Pues era activo, ¿no? Era pasivo. Era pasivo. Bueno, cuento corto. Ya, y. Ya, y. Cálmate. Por el comercio, ya estaba súper decadente la ciudad. Y yo dije, ¿por qué está decadente la ciudad? Y se ponía más rojo. Cada vez más rojo. Y cada vez le salía una weá y el pantalón como que iba a ceder. Yo quiero saber por qué un alcalde toma la decisión de llevar a Dina Gómez a Vallenar. Aquí te voy a contar y ojalá que te vaya a pasar lo mismo con tu amigo del Club de la Comedia. ¡Sálvense mientras puedan! Déjame contarte. El comercio estaba de capa caída porque antes la carretera pasaba por Vallenar. La norte-sur, no sé cómo se llamaba. Y los ingenieros brillantes de tu gobierno de la Concertación hicieron un puente. Por tanto, ya el tránsito no pasaba por Vallenar. La ciudad empobreciéndose cada vez más. Ese puente le llamaban el puente de la muerte. ¿Por qué? Porque la gente se va a suicidar a ese puente. La historia es terrible que te estoy contando. Es real, amigos de Vallenar. Respáldenme la historia que les estoy contando. Busquen. Yo voy a hacer show un pueblo empobrecido. Empobrecido. Y ¿cómo lo hago reír? ¿Cómo se van a reír, weón? Si todos se van a matar, ¿cómo los voy a hacer reír? Déjame seguirte contando la historia. ¿Ya? Y te vas a dar cuenta que lo mejor es que no vayas a ese pueblo. Si quieres no hacer reír a alguien, si quieres tú volver a reír. Y te estoy hablando bien en serio, yo nunca había hablado tan en serio en estos cuchos que habíamos hecho. Te escucho. Ese Cooper. Llegamos al puente. Nosotros, puta, terrible historia, pues yo le dije a Carlanga, esto es terrible. Terrible historia la que nos está contando este hombre. Pero tú te pones un poco coliflor, no, a Carlanga. No. ¿Había algo ahí? No, ¿cómo iba a haber algo? ¿Estás filo a Carlanga, master? ¿Yo? ¿A Carlanga? ¿Al que me llevaba los instrumentos? Sí. ¿Ese Cooper? No, ¿cómo voy a fijarse un hombre? ¿O era a ti? ¿Cómo? No, yo. No soy cochino, pues. ¿Te pusiste un poco nervioso? ¿Cómo? Las preguntas. No. ¿Cómo? Ya, ¿puedo seguir? Entonces nosotros dijimos, oye, qué lata acá, este puente, pobre gente que se suicida, será por la depresión. Pero... Y el alcalde lo miro, y el alcalde estaba completamente rojo. Completamente rojo. Y el bulto, me di cuenta que no era un bulto, tenía como una hueá enrollada en la espalda. Como una especie de... ¡Una cola! Sí, weón. Era una weá así como... Cacho. ¡Era una cola! Era como ¡y un está rojo! ¡El alcalde va a estar... ¡Calma! ¡Es el demonio! Estamos ahí en el puente. Y sabéis que la sensación que nos dio a todos, a los cinco, los cuatro del grupo, más Carlanga, mi asistente, amante... Perdón, asistente. asistente. era, weón, querer tirarnos. Estamos hablando de una weá de puta 15 metros, po, weón. ¿Y por qué no destruyen ese puente? La sensación era como... ¡Lánzate, lánzate! Yo le dije a Carlanga, weón, apretemos cachete, vámonos de esta weá. Señor alcalde, miro al señor alcalde, weón. El weón completamente rojo. Con esa weá en la espalda. Que ya había salido de la camisa. Y era como una flecha que tenía. Una cola. Salimos arrancando, weón. Tomamos el primer bus y nos volvimos. La historia, Pedro, es real. Averigua, documentate. Tú recibiste una invitación a Vallenar. ¿Te llamaron por teléfono? ¿O mail? Mail. Mail. Ya. Te mandaron un mail. El mail venía de Vallenar. Sí. Ya. Puta, la misma weá. Alcalde arroba. Alcalde arroba. La misma weá, weón. Pobrecito, Pedro. Supongo que no me va a creer la historia. Ya nos pagaron el show. Les pagaron el show. Lo sabieron. Claro. Sí, ahí tienen su negocio. Porque están poca plata que. Y están comprometidos a ir a la wea, claro. Les mandaron la plata antes, están comprometidos. Pero puta. No hay problema mandarla antes porque era tan poca que la mandaron antes. Lo mismo, pasó a mí, weón. Lo único que te pido que cuando estés en ese puente, el puente de la muerte en Vallenar, no te lances, amigo mío. No voy a ir. ¿Por aquí voy a ir? No, no vayas. No vayan ninguno de ustedes. No. Bueno. A lo mejor le voy a decir a alguien que vaya. ¿Sabes a quién no le digas? Esta historia cuéntasela a todos, menos a Fabricio Copano. Dile que en Vallenar lo va a pasar excelente. Que hay un puente la raja. Y que hay un puente con una linda vista. Y de ahí vamos con una espátula y como lo sacamos el puente que recomendó Ignacio Gutiérrez cuando fueron a Nueva York. Tienen que ir a un muelle. ¿Ya? Que se hace una fiesta muy buena. ¡S-Cup! Y fue Fabricio siguiendo el dato de Ignacio. ¿Y cómo eran las fiestas? Eran buenas. ¿Sí? Súper buenas. Ah, bueno, pero ¿cómo? ¿En qué sentido? Buena. Buena música, buen ambiente, buena comida, traguito. Comida no había mucha. Ya, comida no. Porque había hay gente que cuidar toda la línea. Ah, ya. Haga gente fitness. Sí, bien ya. Fitness. Ah, ya. Eso me contó, yo no fui. ¿Fabricio fue? Fue Fabricio con Sergio. Ya. ¿No Sergio Freire? Sí, los dos solos. Y este dato se lo dio Ignacio. Sí. Ya. No, no había mucha comida porque la gente era fitness y se preocupaba del físico. Ya. Claro. ¿Traguito? Y ahí había sushi. Ya. Había harto sushi. Ah, bienito. Y rico, para ir con la pareja, para ir con la señora, la esposa. Claro, con unos amigos. Había más amigos que amigas. Ah, ya. Era más un club club de todo. Ah, ya. Claro. Sin la esposa, sin la polola, ya. Puro amigo, ya. Claro. Que cuide la línea, ya. Claro. Sushi, ya. La música... electrónica. Lunch. Sí, al principio bossa nova. Ya. Yeah. Cuando partió del carrete me dijo que había bossa nova. Después ya lunch y de ahí electrónica así a full. Pero tú qué, hay a estar bailando si hay puros hueones, puros hueones. Que la pata, me decía que la música era tan envolvente que, sí, que termináis bailando igual, aunque haya sido la mayoría hombres. Había mujeres sirviendo los tragos, pero. Oiga, Pedro, al lugar que fueron sus amigos parece que son raros. ¿Raros cómo? Muelle donde se hacen fiestas de gente que cuida su cuerpo, sushi, electrónica, bossa nova. Nacho Gutiérrez. Nacho Gutiérrez, ¿qué tiene de raro? Medio raro parece, Pedro. ¿Y por qué no van con mujeres? Había mujeres, sirviendo los tragos. ¿Pero para bailar con las mujeres? Pero no me está gustando. ¿La mujer era muy cara la entrada para las mujeres? No me está gustando. ¿Se parece al lugar que me llevaste la otra vez? ¿Ese lugar también habían puro hombre? Yo no te he llevado a ningún lugar. ¿Cómo que no? No he ido a ninguna discoteca en años. No, ese lugar no es una discoteca, po. Ese cupé. Usted me dijo, Pedro, que me iba a llevar a relajarme. ¿Pero con qué estoy hablando? ¿Con el clavel o con Felipe Abello? Sí, pues me llevaste a un lugar que tú me dijiste, aquí te vas a ir a relajarte. Ponte la toalla, te voy a relajar, sácate la ropa, y era un sauna, y parece que era medio raro también. No, yo no era más de ese lugar. Mire cómo me dejó. Me dejó todo cosido. No, don Pedro, yo usted lo quiero harto, pero... Anda medio raro con sus cosas. Basta. Así en la televisión. Basta. Cagüincitos, nunca caigas en esto. Tú que estás recién iniciándote en la fama. Ya cagüincito, el último cagüín. Uno que no se pueda contar. Sí, para algo para que salgamos en los para que salgamos en los diarios. Ah, le tengo gusto. Sangüesa, el que era capitán de Colo Colo. El que hacía las camas en el hotel. Exacto. Y en el estadio. ¿Ustedes conocen a Alba Quesada? Oh, por supuesto que sí. Modelo. Alba Quesada, ex novia del hijo de Don Augusto. Exacto. Y que la dejó y ella lloró en televisión porque tiene el colon irritado. Exacto. Muy fina ella. Ex Miss Playboy y todo. Sí. Sí. Muy buena moza. La historia dice. Tuve la oportunidad de conversar con ella el otro día por teléfono. La historia dice que es, Alba Quesada se tenía de amante a Sangüesa. Que se conocían todo. Y que aparte también juega con el otro equipo, rival de Sangüesa, con alguien de la U, Pinto. Es más, se dice que en el mismo departamento de Pinto vive Alba Quesada, en un piso más abajo. Y que se juntaban en los pasillos por ahí. Tocaba timbre, bajaba y todo. Así que. Con un jugador de Colo Colo y otro de la U. Sí. ¡Ese Cooper! ¡Qué suerte! ¿Y qué diríamos antes de eso? Está bien, está mal. Son hombres casados. ¿Está bien o está mal? Está bien. Lo que está mal es contarlo. De que se sepa. Está bien, pero está mal. Y el caso de Alba Quesada, yo a ella la encuentro. Ojalá que mi señora no escuche esto, mi futura señora, pero yo a ella la encuentro, pero. ¿Y por qué hablaste por teléfono con ella? Porque yo estaba con un periodista que la llamó para apuntarle una información. ¿Qué periodista? Que era el top. Entonces, y dijo, Alvita, Alba, qué sé yo. ¿Cómo yo le dije, dijo? Alvita, ¿se conocían? Ah, ya. Yeah. Dije, pero el tono. No, no es como lo que intentas decir. No, le dijo. No, yo vi que era el todo en los premios Telegrama. Sí, no, si el weón. Engrupiendo, sí. Promotoras, Miss 17. No, sí. Modelos, pero todo lo que había, todo lo que vio de mujeres, sí, atacó. Sí, claro. Yo sí. No sé si porque había mucha prensa y no, había mucha gente observando. No, él es pica flor, pica la araña. Sí. Bueno, entonces le dice Alba. Pero Albita, pero que la sí. Oscuridad. Pero cuando cierran la puerta. No, ya. Cuando se apagan las luces. No. Cuando le ponen llave a la habitación. ¿Por qué esa cartera? No. ¿Por qué qué cartera tiene? No, un bolso de tío que tiene, un banano que tiene. Lo molestan con que es cartera, pero no. Es un banano. Es un banano. ¿Y qué tiene dentro del banano? Es su cosmético. No, pero con cosmético, pues weón, los que salimos en televisión tenemos que maquillarnos, pues, ya sí, tú te maquillas, Pedro. Sí. Ya, pues. Pero no ando con cosmético, llego al canal y me maquillan allá. Ah, pues, bueno. Tú llegas maquillado. Yo llego maquillado, sí. Sí, no, me he dado cuenta. Por todos lados. ¿Presentación personal? Sí, sí, está bien. ¿Presentación personal? Está bien, ya, sigue contando. Alba Quesada, que era todo. Sí, no, si la historia no. Su cartera, cosméticos. Y una cuchara para encresparse las personas. Lo que pasa es que las tiene muy tiesas y lo entiendo. Pero afortunadamente las tengo más crespas, así que. Es que me encrespan las pestañas cuando hago los monólogos. Sí, sepa. Sí, pues si lo comentamos siempre. A tus no, espaldas. Primera sí. Vez que lo comento. A tus espaldas. ¿A mis espaldas? Sí. ¿Con quién lo comentáis? Con el que esté. ¿Sabes cómo te dice? ¿Cómo no sabes cómo te dice. ¿Cómo me dicen? No, empieza a cachar, pues, Pedrito. Ese cupé. No sabría. No sabría decir cómo me. Te dicen el. Califón apagado. No, porque no. El califón. El que se le apaga el califón. ¿Qué significa eso? Se le apaga. A mí me dicen el que se le apaga el califón. Todos. ¿Todos? ¿Quiénes son todos? En Chilevisión. Iván Núñez. Él te puso así. Iván Núñez me puso el que se le apaga el califón. Sí. Puta. La plomería no está buena. La casa. Te dicen que se apaga el baño con agua fría. Sí, porque por eso te dicen que se apaga el cáliz. Sí, por eso. Y también te dicen el que le chorrea el helado. Así te dicen. Verano usual. Las calores. Oye, bueno, volviendo al tema. Alba Quesada. ¿Tú usaste lo de las calores en ese cupé? Sí. Sí, lo vi. Ay, chiquitito. Era de pensamiento peso ese material. Puta, ahí en ese momento con. Copyright. Bueno, Alba Quesada, y yo digo, ¿Alba Quesada? Y elige la que era el top. La vedette. Y él me dice, sí. Y yo, mándale saludos. Y Keralto le dice, oye, Felipe Gavi está aquí al lado y te manda saludos. Y ella viene y dice, pásamelo. Y yo, loco, oh, se prendió. Y yo dije, aló, Alba. Pusiste esa voz. ¿Vos normal? Puta querido, weón. Dije, aló, Alba. Alba. Secuestrador. Y dije, aló, Alba. Alba. Te voy a matar. No, y ella me dijo, hola, Felipe, te veo siempre en ese coupé. Eres muy tierno y simpático. Y yo, tú también. ¿Y dónde me ves? ¿En qué tele? ¿En la del jugador de la U o en la del World? Y me cortó, fíjate. Me cortó. ¡SQPs! Eso fue todo, SQPs. Nos vemos nunca. Hasta siempre. ¡Chao!